María Emilia ya está en la cama. Su mamá se sienta y empieza a leerle un cuento. Había una vez tres chanchitos. Me gusta el chanchito. ¡Ah, sí! Pero este no es el cuento de un chanchito, sino de tres chanchitos. Me gusta el chanchito. Bueno, resulta que había una vez tres chanchitos. Yo vi un solo chanchito. Sí, está bien. Viste un solo chanchito, pero este es el cuento de tres chanchitos que... Era rico el chanchito. La mamá se saca los anteojos, cierra el libro y pregunta. ¿De qué chanchito hablas, María Emilia? Del chanchito que comí el otro día en lo del abuelo, ma. Y ahora, contame el cuento de Monigote.